Qué gusto estar nuevamente con ustedes en la audición de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. En el programa de hoy, Luis Diego Argüello abordará el tema ¿Cómo relacionarse con los jóvenes? Con el reconocido charlista y escritor Jeffrey de León. En ocasiones los padres no saben cómo ayudar o cómo acercarse a sus hijos, y por mucho tiempo se ha tenido la idea de que la adolescencia es una etapa problemática. Sin embargo, nuestro invitado nos enseñará que hay más retos y oportunidades que cosas negativas. Algo que es sumamente necesario que los padres logren desarrollar en sus hijos es el que maduren y asuman las responsabilidades de la vida. En muchos casos es común ver que los padres tratan de rescatar a sus hijos en todo, impidiendo que se desarrollen y crezcan. Conozcamos cómo acercarnos a ellos de una forma sabia y efectiva. ¿Qué tal, amigos de Enfoque a la Familia? Un gusto saludarles en este nuevo programa de radio de Enfoque a la Familia, hoy en compañía de un conocido de este ministerio, gran amigo de este ministerio, Jeffrey de León. Un gusto tenerte por acá. No, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Respeto a cualquier ministerio que trabaja con la familia, así que gracias por haberme invitado otra vez. Y siempre tiene algo nuevo que compartir con nosotros, Jeffrey, así que por eso nos acompaña en este nuevo programa. Bueno, tú sabes que estamos hablando recién de temas de la familia y los padres con preguntas. Entonces surge uno de los nuevos libros al que tú te referiste fuera de micrófonos, y es un libro con preguntas que los padres me han hecho a través de los años de hacer el programa Al Punto. Y es un programa Al Punto para padres, donde se responden preguntas e interrogantes que los padres tienen en cuanto a sus hijos adolescentes. Creo que ahora yo tengo un poquito más de credibilidad de hablarlo, porque antes me bromeaban y me decían, pero tú ¿qué credibilidad tienes si tus hijos no son adolescentes? Pero ahora tengo dos adolescentes en mi casa y veo que los principios de Dios no han cambiado. O sea, lo que enseñé hace 15 años, aunque no tenía adolescentes, funciona con mis hijos ahora que están adolescentes. Dicen problemas chicos, niños chicos. Niños grandes, problemas más grandes. ¿Es así? Yo creo que son más retos y oportunidades más que problemas. Creo que le hemos dado una mala reputación a la adolescencia. Yo creo que la adolescencia presenta más oportunidades que problemas. Lo que sucede es que tampoco hemos equipado a la juventud para enfrentar esos retos y esas oportunidades. Porque lo que hemos hecho, hemos facilitado años de inmadurez. ¿Justificaciones? Tal vez excusas para hacer que nuestros hijos no terminen de madurar. No les damos las oportunidades cuando se equivocan y vienen las consecuencias. Tratamos de cubrirlas. Entonces hemos quedado toda una generación de gente que no termina de madurar. ¿A quién hay que equipar? ¿Con quién hay que trabajar más? Porque le echamos la culpa a la juventud, a los jóvenes, al adolescente. Sí. ¿O hay que equipar al padre para que más bien sepa cómo educar y transmitir valores a esos hijos? Sí, tú sabes que desde el principio, cuando empecé a trabajar con la juventud, me di cuenta que yo no puedo trabajar con jóvenes si no trabajo con los padres. Lo que pasa es que no tenía la credibilidad de escribir, porque un padre se acercó conmigo y me dijo, bueno, ¿y tú qué credibilidad tienes para escribir si no tienes hijos en tu casa? Una cosa es tenerlos en la iglesia y otra cosa es tenerlos en tu casa. Bueno, pero pongo un ejemplo. Sí. Un médico quizás nunca ha padecido una enfermedad, pero se ha preparado para tratar esa enfermedad. Igual, una persona que nunca ha usado drogas puede ayudar a una persona que las está usando. Pero hasta cierto punto el padre tenía algo de razón, porque una cosa es tenerlos en tu congregación y otra cosa tenerlos en la casa. Pero me doy cuenta que tú tienes razón y él estaba equivocado, porque los principios no cambiaron. Ahora tengo hijos adolescentes en mi casa y los principios siguen siendo los mismos. Pero yo a mis hijos, yo no les he enseñado a ser adolescentes, yo les he enseñado a ser adultos. Entonces a mi hijo de 15 le he dado responsabilidades de una persona que puede cumplir responsabilidades de 15. Pero tal vez otro padre nunca pensaría en darle esa responsabilidad a su hijo. Porque creamos una cultura donde dejamos que los jóvenes sigan en inmadurez el resto de su vida. Y como te digo, tenemos muchachos de 35 que actúan como si tuvieran 7. Entonces la queja de las señoritas en las congregaciones es, pero es que no hay muchachos maduros. Y tienes razón, porque los padres hemos contribuido a frenar el proceso de madurez. Entonces tenemos una generación de jóvenes que la conciencia sexual la tienen 15 años adelante y la madurez para manejarla 20 años atrás. Wow. Entonces les estamos regalando condones y tenemos padres que presentan la oportunidad para que el hijo siga inmaduro el resto de su vida. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Por los niños, los jóvenes o los padres? Yo creo que es casi el tema de huevo la gallina, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar juntos y tenemos que unir a la familia, que es lo lastimoso del modelo que aprendimos, del modelo norteamericano que hizo tanta especialización, que separaron a la familia en las congregaciones, lo que tenemos, Ministerio de Mujeres, Ministerio de Caballeros, Ministerio de Jóvenes, y nunca hemos unido a la familia para hacer el Ministerio Juvenil juntos con los padres. Hace muchos años aprendí que deberíamos de unir y los padres deben de contribuir al crecimiento espiritual de los hijos juntos. Junto con la congregación. Entonces, yo soy proponente de un trabajo junto con la familia y no separar tanto a los jóvenes de sus padres, aunque la cultura nos ha enseñado a hacerlo. Cuando hablas de esta idea, Jeffrey, no puedo dejar de pensar en aquellos padres que quizás no tienen una relación cercana con sus hijos, nos están oyendo y dicen, bueno, ¿cómo inicio? ¿Cómo me acerco a ese joven? ¿Cómo logro esa conexión? ¿Cómo empezar esa comunicación? Sí, y la clave, tú lo dijiste ahora, respondiste la pregunta con la misma pregunta, uh-huh, y es la comunicación. Lo que sucede es que son los padres los que tienen que ser intencionales, uh-huh, en buscar los métodos, las formas de acercarse a sus hijos. Nuestros hijos ya no se comunican de la misma manera que nosotros nos comunicamos. Un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Para la juventud hoy, la moda es un idioma. Es una, uh-huh, forma de expresarse. Hace, uh-huh, 20 años no nos expresábamos con la moda. Simple y sencillamente usábamos moda y era un pantalón y era una camisa. Uh-huh. Hoy los chicos que andan con los pantalones para abajo y andan enseñando los calzoncillos nos están diciendo algo. Claro, los chicos se ven, se identifican, se agrupan, se conocen. Claro, están utilizando un lenguaje de la moda que nosotros antes tal vez no utilizamos como ellos. Uh-huh. Entonces yo creo que los padres tenemos que ser muy intencionales en buscar medios de comunicación con nuestros hijos. Si es a través del Facebook, bueno, aprendamos a usar el Facebook, unámonos al Facebook de nuestros hijos. Eso te iba a decir, si tecnología es tenemos clave. Que usarla, tenemos que aprender a textear, tenemos que aprender a comunicarnos a través de los medios que nuestros hijos están usando. Lo más irresponsable es que el padre diga, ah, no, pero que ellos aprendan. No, pero es que tú eres la persona madura, tú eres la persona inteligente que entiende lo importante que es comunicarte con tus hijos. Entonces somos los padres los que tenemos que tomar la iniciativa de adaptar nuestro formato de comunicación para poder ser relevantes con nuestros hijos. Aquí hay un peligro, ¿verdad? Uh-huh. Que el padre no pierda de vista que sigue siendo un adulto, que no empiece a tener las actitudes de jóvenes por acercarse a esta tecnología. Pienso en los peligros también, las ventajas y los peligros que conlleva la tecnología, el internet, el mensaje de texto, etc. Sí, como cualquier medio, creo yo, uh-huh, es un instrumento en buenas manos. En, uh-huh, malas manos puede ser utilizado para mal. Pero yo creo que los padres tenemos que ser los que tomamos la iniciativa para construir el puente de comunicación con nuestros hijos. Y recuérdate que sí, yo tengo que ser honesto, el medio muchas veces es el que ha roto la comunicación con los, uh-huh, padres. Los chicos están más metidos en el Xbox o en su PlayStation, correcto, en los juegos electrónicos, que en comunicación con sus padres. Uh-huh. Pero tal vez el padre tiene que aprender a sentarse a jugar un poco de Xbox con su hijo para romper un poco la división que hay, ¿no? Tenemos que prepararnos entonces para eso todos los padres, porque no dejo de pensar en el joven que le responda al papá, mira, sí, ahí vi que tienes Facebook, pero no te voy a aceptar. O qué pereza, qué ridículo ser amigo de mi padre, ¿no? A través del internet. Claro, y tú sabes que hay psicólogos que han hablado en programas diversos en contra de la propuesta que yo hice en uno de mis libros, porque yo propongo que un padre puede ser padre y ser un amigo al mismo tiempo. Claro. Lo que sucede es que tendríamos que definir qué es ser un amigo. Uh-huh. Porque ser un amigo no es ser igual a mis hijos. Correcto. No quiere decir vestirme como mi hijo, no quiere decir hablar como mi hijo, no quiere decir... No, quiere decir tener una relación suficientemente abierta donde confiamos uno en el otro. Es abrir el canal de comunicación. Sí, inicia allí, uh-huh, pero es construir una relación sincera con mis hijos. Yo me atrevería a decir que mis hijos adolescentes, están hablando de temas que la mayoría de jóvenes le hablan a sus amigos, lo hablan conmigo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé qué adolescente tiene la libertad de ir a hablar con su papá y decirle, papi, a mí me llaman mucho los pechos de las mujeres. O sea, ese es un, uh-huh, tema tal vez tabú. Claro. Pero yo tengo que crear el contexto para que mi hijo me pueda venir a contar a mí lo que le gusta a la mujer, en lugar de que vaya y se lo cuente a sus amigos. Porque lo que hoy tenemos es una generación de jóvenes que no habla con sus padres de esos temas y van con los amigos, porque es un tabú para nosotros, ¿no? Cuando el joven llega y hace esa pregunta, el padre cierra la puerta. Totalmente. Porque no sabe qué responderle. Exacto. Y eso es uno de los principales problemas. Abro la puerta, se me acercan, vienen con un problema de esos o con una pregunta de esas y salgo corriendo. Y que realmente no es un problema. Es algo normal. Es parte del día a día. Están creciendo, son, uh-huh, hombres. Pero por supuesto que les interesa contarle a otro hombre qué es lo que le gusta de la mujer. Bueno, hay que celebrar que está creciendo y que vino y me lo habló. Pero otra vez te digo, nosotros como padres tenemos que ser los que vemos esas oportunidades, uh-huh, y las vemos como oportunidades. Por eso qué bueno que desde el principio aclaramos, no son problemas, son, uh-huh, oportunidades. ¿Cómo no cerrar la puerta en ese instante? Porque muchos salen corriendo y dicen vaya a la iglesia o lo remiten nuevamente al amigo por temor a dar un mal consejo. Bueno, otra vez, yo creo que el tema empieza con aún los mismos padres romper los propios tabús del sexo, ¿no? La otra vez me llama una persona al programa de radio y me pregunta si está bien que los hijos sepan que papá y mamá tienen una relación sexual satisfactoria. Y yo le digo, pero por supuesto, en el hogar es donde deberíamos de celebrar las cosas que Dios celebra. Y Dios celebra una relación satisfactoria entre el hombre y la mujer en el matrimonio. En el matrimonio. Por lo tanto, yo no tengo nada que esconderle a mi hijo, pero por supuesto que disfrute una relación sexual con tu madre. Si es un regalo que Dios nos dio. Es parte del modelar para que ellos sigan un ejemplo. Es que sabes que si nosotros no se lo enseñamos, ya lo saben. Y hubo un chico en la iglesia que le dijo a mi hija cuando tenía 7 años, bájate los calzones que quiero tener relaciones sexuales contigo. El chico tenía 7 años. Imagínate si yo asumo, ay no, mis hijos no saben nada de eso, tapen en los oídos. Un niño de 7 años haciéndole una insinuación tan tremenda a mi hija, que ni siquiera fue una insinuación, una insolencia a mi hija, menos mal que mi hija supo cómo responder. Mi hija le dijo, no estamos casados. Y además eso no se hace en público. Así. Pero porque en mi casa abrimos las puertas para que se hablen temas que la cultura está hablando, pero les está dando la información equivocada. Desde pequeños. Entonces porque nosotros, tenía 7 años. Mi hija tenía 7 años en aquel tiempo. Pero nosotros muchas veces asumimos que nuestros hijos están absorbiendo el medio como nosotros. Nosotros absorbíamos un medio y tomaba años en hacer efecto lo que estaba viendo en el medio. Hoy los jóvenes lo ven en la internet, lo ven en la televisión y ya lo absorben como un hecho. La curva de aprendizaje es exponencial. Nosotros íbamos en nosotros bicicleta vamos, y ellos van en avión. Ellos van rapidísimo y nosotros vamos creyendo y asumiendo que nuestros hijos están aprendiendo igual que nosotros, y no es cierto. Jeffrey, realmente estoy disfrutando muchísimo esta entrevista y estoy seguro que la gente en sus hogares también, pero el tiempo corre rápido y sobre todo cuando estamos apasionados por lo que estamos conversando. Nos falta un poco de pasión de estos temas, ¿no? Así es. Gracias Nos a ti. Nos falta tiempo. Sí, gracias. ¿Te parece si mañana regresamos para seguir conversando? Si me vuelves a invitar, será un gusto. Es un honor tenerte acá en Enfoque a la Familia. Gracias. En el momento en que buscamos ayudar a las familias a salir adelante, es vital trabajar tanto con los padres como con los adolescentes, ya que ambas partes deben de disponerse, buscar equilibrio y mejorar. La comunicación debe fortalecerse, y en ocasiones los padres, por su grado de madurez y conocimiento, deben de buscar de manera intencional tener momentos de diálogo con sus hijos. Encontrar el propósito de vida de forma personal es sumamente necesario para que logremos que los demás lo hagan también, en este caso, la familia. Hoy en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Raja. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Ahora escuchemos nuestro Minuto Familiar. Hoy los niños tienen más tareas que nunca. Las siguientes son algunas ideas que usted podría querer poner en práctica. Primero, designe un lugar específico para que su hijo haga las tareas. Una mesa de cocina puede ser incómoda, sobre todo si está cerca de una ventana. De ser posible, prepare un escritorio que sea privado y esté bien alumbrado, lejos de ruidos y actividades. Asegúrese de que sus hijos tengan los recursos que necesiten. Segundo, ayúdeles a ser organizados. Consígales una carpeta con bolsillos separados y páginas para cada clase y enséñeles a anotar sus asignaciones en un planificador diario. Finalmente, establezca una rutina. Hacer tareas a la misma hora y en el mismo lugar cada día elimina situaciones como ¿puedo hacer mis tareas después de la cena? A veces, la mejor manera de solucionar las dificultades con las tareas es implementar buenos hábitos para hacerlas. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Nos escuchamos mañana. Le acompañó Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.